tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos rápidamente al Ecuador porque allí hay inestabilidad social y política. En el miércoles comenzó un paro con movilización en todo el país, donde se reclama al gobierno del presidente Lasso la baja en combustibles, la baja en productos alimenticios como el arroz y contra la reforma laboral y las privatizaciones. Vamos a escuchar un grupo de agricultores del arroz que contaban su padecimiento y que fueron reprimidos brutalmente. Pero protestamos ante la indolente actitud de sus carteras de Estado, señor presidente. No es justo que tengamos un amanecer comiéndonos un berry, comiendo un arroz con huevo frito, carajo, al que tenemos derecho. Pero vea el desayuno que nos dan los uniformados, las Fuerzas Armadas de la Patria. Aquí está el recurso con el que pagamos los agricultores, los arroceros de Santa Lucía y del país. Aquí están. Esto es lo que nos da el gobierno, muy alejado de los incentivos que debe darle, como subsidios y préstamos al 1% a 30 años plazo. No se cumple su promesa, su ruta de campaña, señor presidente. Aquí nos dijo en la sede de nuestros hermanos los caídos que el día 24 de mayo en la noche, usted y su ministro iban a firmar el acuerdo ministerial que fijaba que el arroz a $35. Esa es nuestra lucha. Pero claro, no nos da los $35 la saca de arroz, pero nos da 35 kilos. Y vean, granadas de explosión múltiple. Esto no es para correr a la gente, esto es para matar ciudadanos. Esto es para matar gente. Esto no es cuento, esto es la realidad. No vemos la bonanza de un gobierno que atiende alguna vez en la historia a favor del agricultor de la provincia ecuatoriana. Bueno, las respuestas de un gobierno neoliberal, recordemos que Lasso viene de ganar las elecciones siendo un banquero, alguien poderoso económicamente y que está manejando el Ecuador bien al neoliberalismo. Así se responde a los reclamos populares en el Ecuador. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.